Buscamos en nuestras Biblias Números capítulo 13. Números capítulo 13. Tuvimos hace un instante como lectura los versículos 17 al 26. Los versículos 17 al 26 nos hablaban, poniendo un marco, un contexto a los versículos que van a seguir, que son aquellos sobre los cuales vamos a meditar un poco más en esta mañana. Y nos ponen de marco porque así Moisés les manda a que averigüen algo. Moisés los manda a que ellos averigüen cosas acerca de una tierra. Y luego suceden algunas cosas que vamos a meditar esta mañana que tienen que ver con los pensamientos. Le vamos a pedirle a Dios que sea Él que nos hable, ¿sí? Para que lo que escuchemos esta mañana sea más que los pensamientos o las reflexiones mías, sino que sea palabra de Dios que nos llegue a cada uno. Dios, queremos que vos nos hables, queremos escucharte, queremos que tu espíritu nos aliente, nos anime, nos desafíe también a través de tu palabra, y te pedimos que prepares nuestra mente y nuestro corazón para que podamos recibirla, y que luego vos nos ayudes para que eso nos afecte positivamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice que fueron entonces a investigar la tierra tal como Moisés les había indicado. Y como Moisés les dijo, bueno, traigan algo para mostrarnos, a ver cómo son los frutos de esa tierra, a ver si realmente vale la pena, ¿no? En realidad valía la pena, porque si Dios los había sacado de Egipto, les había dicho que esa era la tierra prometida, tierra que le había prometido a Abraham, etcétera, seguro que valía la pena. Pero bueno, a veces la gente necesita ver y dice, bueno, trae algunos frutos para mostrar. Y tienen que traer un racimo de uvas entre dos, cargado con un palo, etcétera. Así que parece que lo que habían visto era bueno. Sin embargo, hay un informe. Y así quería que pensemos primero en nuestros pensamientos. Dice el versículo 27 del capítulo 13. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan en el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esta tierra, estoy seguro que podemos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podemos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado, y decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, los hombres que allí vimos son enormes, hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas. Así nos veían ellos a nosotros. Un desastre, dice. Las uvas son enormes. La tierra es buenísima, pero es un desastre. Es un desastre. Un pensamiento totalmente negativo tenían, más allá de lo que habían observado. Lo que habían observado, una parte era buena, pero había otras cosas que los hacían dudar. Y los llevaron por un camino de negatividad importante, que fue lo que terminó primando para ellos. La tierra es buena, Dios nos mandó, pero terminó primando esta negatividad. Por ahí algo bueno para resaltar es que no es que estaban deprimidos, ¿sí? Porque veían a que había cosas buenas, ¿no? Aclaro esto porque quizás si alguno vino y está medio deprimido y escucha estas cosas, al principio por ahí se pueda sentir mal. Pero no es que estaban deprimidos, no es que veían las cosas así porque estaban deprimidos, ¿sí? Si una persona ve que todo lo de su vida es negro, oscuro y está todo mal. Si ve que todo lo que está en el mundo está todo negro y oscuro, mal. Si ve que el futuro es todo negro y oscuro y está mal, lo más probable es que esté deprimido. Pero no era el caso. Eso decían, las uvas son enormes, el lugar está buenísimo, pero no podemos. No podemos. No podemos. Y ese no podemos fue tan fuerte que desistían. Desistían. ¿Sí? Dice luego el capítulo 4, perdón, el capítulo 14, versículos 10 y 11. Pero con toda la comunidad, como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en la tienda, frente a todos los israelitas. ¿Sí? Hasta dijeron, bueno, los vamos a apedrear. Y en un momento dice, juntemos un cabecilla para que nos volvamos a Egipto. Es decir, que estaban resueltos a que no se podía. No tenían mucha información de por qué no se podía. Simplemente algunas pequeñas cosas. Vieron dos o tres tipos altos y vieron algunas cosas que dijeron una muralla y dijeron, bueno, no se puede. No se puede. Un pensamiento negativo que los frenó. 40 días estuvieron mirando, 40 años estuvieron después dando vueltas. Y pensaba en esto. A veces uno dice, qué fuerte Dios que no les dijo, no, ahora se quedan en el desierto 40 años hasta que toda esta generación perezca y que entre la próxima. Pero ellos son los que dijeron, no se puede. Llegaron al borde de la puerta de la tierra prometida y dijeron, no se puede. Bueno, no se puede, quédate en el desierto. Y así se quedaron 40 años diciendo, no se puede, no se puede, no se puede. No solamente tenían pensamientos negativos respecto de ellos mismos, ¿no? Porque en realidad no era tanto no se puede, sino no podemos. No podemos, sino que también ponían pensamientos en otros. Pero no todos pensaban así negativamente. ¿Sí? En versículos 5 al 9 del capítulo 14, había dos de los que habían ido a ver la tierra que lo veían como algo positivo. Dice, entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. Son dos de los que habían ido. Los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Lo mismo que habían dicho los otros. Pero aquí no. Si el Señor se agradara de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Los otros dijeron esto mismo. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Ellos vieron que había otra gente, vieron las mismas murallas, vieron las mismas cosas, pero su pensamiento se acomodó no solamente a lo que observaron, sino también a la fe en el Señor, en este Señor que los había enviado, en este mismo Señor que no estaba del otro lado, y se acomodó no solo a la fe, sino a la revelación. Dios les había dicho que esa tierra se las había dado para ellos. Y le creyeron, creyeron lo que Dios les había revelado. Los otros no, los otros se quedaron más bien con sus presupuestos, con su especulación, con sus cuentitas, con su pensamiento, que estaba totalmente al margen de todo lo otro, al margen de la fe, al margen de la revelación bíblica. Era su especulación. Dijo, no, no podemos, somos pocos, ellos son muchos, son más grandes, hasta le parecemos langostas. Y ahí quería ponerme un poquito sobre eso. No solamente tuvieron pensamientos negativos, sino que también tuvieron, podríamos decir, metapensamientos negativos. Es decir, ellos se pusieron a pensar qué es lo que los otros pensaban acerca de ellos. ¿Cómo el otro me ve a mí? Y no solamente dije, bueno, puede ser que a lo mejor nos vean de esta manera o de esta otra, sino que estaban convencidos de cómo los veían. Y no solamente estaban convencidos de cómo lo veían, sino que eso afectó directamente sus decisiones. Dice, cuando ellos nos ven como langostas. Fíjense la forma fuerte que dice. Comparados con ellos, parecíamos langostas. Y así nos veían ellos a nosotros. Ahora, si vos pensás que el otro era tan grande que te hace verte como una langosta, ¿cómo se interesaron? ¿Cómo se informaron, digamos, de que esto realmente era así? Porque vos podés decir, bueno, el otro es más grandote, está bien. Pero no fueron a preguntarle, a ver, ¿cómo me ves? Y como una langosta, te voy a aplastar porque vos me venís a conquistar. No hubo nada, no hubo diálogo de esto. Por lo menos no se transmite nada de esto. ¿De dónde sacaron que realmente los otros los veían como langostas y no como una amenaza? ¿De dónde sacaron que los veían tan poca cosa? De sus pensamientos. Pusieron su pensamiento en el otro, somos muy chiquitos, somos muy poca cosa, no podemos hacer nada. Y se convencieron de eso. Se convencieron de que no podían. Y tanto se convencieron que no entraron. Así, 40 años dando vueltas. A nosotros a veces nos pasa también algunas cosas parecidas a estas. A veces también ponemos pensamientos en el otro y los tomamos ya como que es así. Y uno dice, bueno, fulano piensa así y uno lo toma como que eso es una realidad. Más allá de que en realidad es una mera especulación nuestra, ¿sí? ¿Qué le voy a pedir prestado? ¿Qué le voy a pedir prestado si no me va a prestar? Y uno ya lo deja en un rol de tacaño, de amarrete, de egoísta. No, no me va a prestar. Y uno nunca sabe. Podría simplemente intentarse, pero muchas cosas desistimos antes y ponemos el pensamiento en el otro. No, no, él piensa que yo no me lo merezco, no me va a ayudar, ¿sí? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir si seguro que no le gusto? ¿Qué le voy a decir si seguro que no le gusto? ¿No? Hasta que las chicas hoy en día ya se dan cuenta de esto y muchas veces son ellas las que tienen que informarnos que sí, que le gustamos, ¿no? Pero si no, nos quedamos dando vueltas tal vez también, 40 años en el desierto, 40 años sin nada por no animarnos, porque estamos seguros de que no le gustamos, ¿sí? Estamos seguros de cómo nos ven. No le digas nada, que se va a enojar. Esto pasa mucho en las familias. No le digas nada porque se va a enojar. Él se enoja enseguida, se va a enojar. Y uno ya anticipa y ya piensa que la persona está enojada y ya da por hecho. Y así damos por hecho un montón de cosas. ¿Sí? No le pido que me... No, ¿cómo le voy a pedir perdón? Le pido perdón si está enojado, no me va a perdonar. Pues, no le damos la posibilidad... Y así un montón de cosas que Dios nos manda hacer, que Dios nos muestra en la revelación bíblica, en su palabra, las dejamos a un costado porque tenemos nuestros presupuestos, porque tenemos nuestros pensamientos negativos que ya los tenemos como firmados, como que eso es así. Y miramos eso como realidad en vez de mirar como realidad la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y no se quedaron ahí, no solamente tuvieron pensamientos negativos de sí mismos, no solamente tuvieron pensamientos negativos puestos en la mente de los otros, como viéndolos a ellos desde afuera, sino que hasta tuvieron pensamientos de este tipo respecto de Dios. Dice, Dios piensa mal de nosotros. Ellos pensaban mal de sí mismos, seguro decían, estos también piensan mal de nosotros, y hasta Dios piensa mal de nosotros. Hasta Dios piensa mal de nosotros. Capítulo 14, versículo 4. Perdón, 3. Capítulo 14, versículo 3, dice, ¿para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada? ¿Y que nuestras esposas y nuestros hijos se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volvamos a Egipto? ¿Mm? Y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. ¿Sí? Lo decidían, decidían en conformidad con ese prejuicio que tenían. Decían, Dios, ¿para qué nos trajo acá? Para matarnos nos trajo, ¿no? No tenía ningún sentido, ni siquiera lógico lo que estaban diciendo. Porque ¿para qué Dios, el creador y sustentador de todo cuanto existe, se va a tomar el trabajo de acercarse a este planeta que se llama Tierra para acercarse en un momento particular de la historia a una persona, prometerle algo acerca de sus descendientes, venir 400 años después y hablar con esos y formar ahí a uno que los vaya a sacar de un lugar, hacer milagros, prodigios, todo, para sacarlos, para hacerlos morir después en el desierto, pero no tiene nada que hacer Dios, ¿no? No tenía ningún sentido lo que estaban pensando. Sin embargo, lo daban por certero. ¿Sí? Esto es así. ¿Dios para qué nos trajo acá? Para matarnos a espada. Mejor elijamos un cabecilla que nos lleve de nuevo a Egipto. A veces nosotros también tenemos pensamientos así respecto de Dios. Como que Dios no piensa muy bien de nosotros. ¿Sí? Como que Dios no piensa muy bien de nosotros. Y aquí, otra vez, choca lo que nosotros pensamos que Dios piensa con lo que la Biblia nos dice que Dios piensa. Y de hecho, la Biblia es palabra de Dios, revelación de Dios. Si quieres saber qué es lo que Dios piensa para vos, qué es lo que Dios piensa para tu vida, qué es lo que Dios piensa para tu familia, la Biblia te dice qué es lo que Dios piensa. ¿Sí? Voy a mencionar solamente algunas cosas que nos pasan a veces parecidas a estas. El Señor no me escucha. ¿Por qué? Porque no nos responde como queremos que nos responda. Entonces decimos, el Señor no me escucha. El Señor no me escucha. No responde así, el Señor no me escucha. ¿Qué dice la revelación bíblica? Clama a mí y yo te responderé. Eso es lo que dice Dios. Clama a mí que yo te voy a responder. Y nosotros, no, el Señor no me escucha. Entonces damos una explicación. ¿Qué hacemos? No, un cabecilla que nos lleve de nuevo para Egipto. ¿Sí? Damos por sentado y tomamos actitudes en ese sentido. El Señor me abandonó. Palabras que se escuchan muchas veces en momentos de crisis, en momentos de luchas, en momentos difíciles que nos tocan. El Señor me abandonó, estoy solo, no siento la presencia de Dios, así que Dios no está. ¿Sí? Estoy solo, el Señor me ha abandonado. ¿Sí? Le damos más crédito a una sensación de si Dios está o no está, que a las palabras de Jesús que dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Pensamos. ¿Sí? No creo que Dios me perdone. Yo no creo que Dios me perdone. Lo que hice, no. Si Dios me conoce, así que como me conoce, no creo que me perdone. ¿Qué dice la revelación? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y así deberíamos revisar muchas de las cosas que pensamos que Dios piensa de nosotros o que Dios decide acerca de nosotros. Me llama mucho la atención la traducción de Jeremías 29:11. Reina Valera y otros traducen, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nueva Versión Internacional va un poquito más allá en la traducción y quizás traduce un poquito mejor el sentido, bueno, por lo menos en una manera más amplia, y dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Sí? En vez de decir pensamientos, dice planes. Y en algún sentido, los pensamientos que el Señor tiene para vos, los pensamientos que el Señor tiene para tu familia, los pensamientos que el Señor tiene para tu noviazgo, los pensamientos que el Señor tiene para toda tu vida, son los planes que Dios tiene. Es lo que Dios quiere hacer con vos. Y dice, yo tengo pensamientos buenos, yo tengo planes buenos para vos. Tengo planes de bien. Mira si me voy a tomar el trabajo de tener planes negativos para tu vida. Yo tengo planes de bien. Tengo planes de restauración, tengo planes de amor, tengo planes positivos para vos. Sabé que yo pienso bien para vos. ¿Sí? Y a veces nos cuesta. Hay personas que son muy optimistas y les cuesta pensar mal. Pero hay otros que les cuesta pensar bien. A lo mejor recibieron de muchos otros, malos pensamientos, malas cosas, malas formas de transmitirles muchas cosas, y uno le cuesta pensar bien. Romanos 12:2, con esto termino, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿A qué se amolda nuestra mente? ¿A qué se amolda nuestra mente? ¿A qué se amolda nuestra manera de pensar? Nuestra manera de pensarnos a nosotros mismos, nuestra manera de pensar nuestra familia, nuestra manera de pensar nuestro trabajo, nuestra manera de pensar nuestro futuro, nuestra manera de pensar la iglesia. ¿A qué se amolda todo eso? ¿A las cosas que escuchamos? ¿A las cosas que nos dicen los medios? ¿A las cosas que nos dicen los políticos? ¿A las cosas que dice la vecina, el vecino? que nos han dicho nuestros padres, ¿a qué se amolda nuestra forma de concebir este mundo? Dice allí Romanos, renová esa manera de pensar, para que se renueve tu forma de vivir. Quiera Dios que en esa renovación de nuestra mente, en esa renovación de nuestro pensamiento, podamos amoldarnos no a las cosas de este mundo, no a los dichos de este mundo, sino a la palabra de Dios. Sino a esta palabra que es viva y eficaz, a esta palabra que nos habla de la buena voluntad de Dios para nosotros, a esta palabra que nos habla de esos buenos planes, de esa bondad que Dios tiene para nuestra vida. Oremos. Señor, qué fluctuante que es muchas veces nuestro pensamiento. A veces pensamos bien, a veces pensamos mal, a veces no sabemos ni qué pensar. A veces ni siquiera pensamos y nos movemos más por emociones y por impulsos. Señor, ayúdanos a pensar bien. Ayúdanos a pensar con cordura acerca de nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a desterrar los prejuicios que tenemos respecto de cómo nos ven los demás. Ayúdanos a dialogar, aún con aquellos que pensamos quizás que le parecemos una langosta que nos quieren aplastar. Ayúdanos a acercarnos y a preguntarles cómo nos ven. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos especialmente a que nos interese cómo nos ves vos, pero que esa mirada tuya podamos encontrarla en tu palabra y no otra vez en nuestros prejuicios o nuestras formas confusas de pensar. Ayúdanos, Señor, a tener la paz profunda en nuestra alma de saber que vos pensás bien de nosotros, que vos pensás con amor para con nosotros, que tus pensamientos se convierten en planes preciosos para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a encontrarnos con esos planes que tenés pensados para nosotros. Ayúdanos, Señor, para que no nos quedemos dando vueltas en el desierto, pensando mal. Ayúdanos en esa renovación de nuestra mente. Necesitamos que vos forjes en nosotros, con tu espíritu, la mente de Cristo en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.